Y acá estamos, seguimos todavía Noticias Piratas. Quedan poquitos minutos para este último blog, que bueno, que es el más divertido en realidad, porque bueno, volvió Víctor Armando Javier Merlo. ¿Cómo te va, Javi? Ustedes están comprometiendo en mi seguridad informática dando todos mis nombres. El viernes que viene, ¿qué hacemos? Pero vos tenés que dar mi DNI. Como periodista serio, tenés que dar tu nombre. Me lo dice un tipo que tiene doble identidad. No. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bien, recuperándome todavía. Tengo unos problemitas en la boca, pero... Acércate al micrófono, por favor, Javi. Están allá. Prácticamente me lo tengo adentro de la boca. ¿Qué nos traes para este fin de...? Para Javi. Bueno, gracias por la cortina de Viernes Estoy Enamorado. Sí, esa es tuya. No tuya. Sé si es mía desde Cure, pero... Te identifican el programa, por lo menos. Te digo Pep Guardiola. Vamos a arrancar por el lado menos... Pep Guardiola, el entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol. ¿Dónde se retiró el Pep Guardiola? No sé. ¿Barcelona? No necesariamente, pero podría haber sido. Sí. Se retiró en el Dorado. ¿En el Dorado de Sinaloa? De Sinaloa. Pep Guardiola también. Te tiré un dato de color ahí para arrancar por el costado menos esperado de esto. Para traerlo al Diego presente. Exactamente. Vamos a hablar del documental de Maradona en Sinaloa. ¿Ah, sí? Está en la plataforma de la N Roja, de la N Gigante. Ahora vamos. Ahora voy a contarlo de lo de la serie. Yo jamás diría al aire que en www.cuevana3.video. ¿Qué pasa ahí? O en Pelispedia24.plus podés ver el documental de Maradona. ¿Cómo vas a decir eso al aire? ¿En serio? No se puede. Me lo prohibiste. No. Me lo prohibiste. Te pido por favor que no digas más la dirección esa donde lo podés ver. www.cuevana3.video o Pelispedia24.plus. Nunca lo diría esto. Y les voy a comentar algo el documental se llama Maradona en Sinaloa. Obviamente habla de la temporada 2018 y 2019, en los cuales Maradona dirigió a los Dorados en realidad Sinaloa sería la provincia. En realidad está en Culiacán, en la ciudad de Culiacán, que es la capital de Sinaloa. Claro, Culiacán sería sería La Plata. Y Sinaloa sería la provincia de Buenos Aires para llevarlo a nuestro terreno. Sí. Bueno, ¿qué cuenta? Son 7 capítulos nada más de media hora. El último no, dura un poquito más. El séptimo capítulo dura 38 minutos. La verdad que las críticas han sido lapidarias en su momento, pero escuché un par de mexicanos y digo, me voy a meter acá a ver esto, porque una cosa es verlo con Maradona vivo y otra cosa me parece que es a la luz de un Maradona fallecido, que es un mito que no para de crecer, parafraseando a la versión de Bergarabat, ¿no? Básicamente agarra un club a punto de pelear el descenso, de descender con 3 puntos en ambas temporadas y lo lleva a la cima. Y también, si uno lo quiere ver con el costado que se lo puede ver bien mirado a Maradona, algo que no se lo reconoció es no solamente el desafiarse, no colgarse, no quedarse en los laureles de que fue un campeón del mundo y nada más, sino que él a lo largo de su vida se volvió a desafiar a hacer cosas nuevas. No se quedó colgado y lo vemos en Arabia Saudita, lo vemos lo que pasó acá en La Plata, lo que generó gimnasia. Claro, los desafíos que él agarraba, ¿no? Ir a Arabia, a Sinaloa. Sinaloa. Y tenemos un audio que les cuento un poquitito, hice un pequeño resumen así nomás, artesanalmente, de Maradona en Sinaloa. Ah, bueno, lo escuchamos. Ay, qué sorpresa. Cholos frente a Dorados. Y me encanta que todos los reflectores están en el gran Diego, en el eterno 10. Para muchos el mejor de la historia. Y encontré gente que me responde, gente que sabe lo que yo hice en el fútbol y sabe lo que quiero para el fútbol. Yo vine a trabajar. ¿Qué es lo más difícil de ser tú? Lo más difícil es cuando quieren colgarse de la vuelta olímpica. Yo cuando tuve problemas de enfermedad, tuve problemas de doping, yo te puedo asegurar que era el hombre más solo de la tierra. Impactante volver a escuchar la voz del Diego, te pone una piel de gallina, te hace por increíble, ¿no? Parece que el Dieguito nunca se fue. Coincido plenamente con vos. Viendo el documental, obviamente, creo que nos va a costar a asumir como sociedad argentina, pero también a los que somos más o menos futboleros, que formamos parte de la cultura del fútbol, la muerte de Maradona, y va a pasar mucho tiempo. Lo otro es que vas a juntar 20 vidas y podés hacer 90 millones de documentales de Maradona, digamos, es una cosa. Hay Maradona para todos. Hay Maradona, los tiempos, sí. Todos los gustos. Yo he tenido la oportunidad de ver muchísimos documentales y siempre hay algo que no se contó. Me parece que esta propuesta es, te vas a llevar en cada capítulo, en cada uno de los capítulos de los 7 capítulos que componen a la serie, algo nuevo que no conocías, una frase, un momento, pero bueno, te da la posibilidad de conocer al Maradona entrenador, que es poco conocido, y te da la posibilidad de ver la calidad de persona que tenía, por lo menos para con los jugadores, y por momentos te da la sensación o la impresión de que no dejó nunca él de ser un jugador, y que tampoco dejó de jugar como juega, la posibilidad de jugar y de ser un nene. Y me parece que eso es lo que más rescato, pero es muy emocional, muy emocional, porque Maradona era muy pasional, desde el odio, desde criticar a alguien, y desde el amor, desde el abrazar, desde lo pasional que es Maradona. Creo que en cada capítulo te vas a encontrar, excepto, ya lo digo, me parece que el segundo capítulo es olvidable, pero creo que la serie en su conjunto está bueno, y fue menospreciada en su momento, y creo que ahora es una buena oportunidad para mirarlo. Doy un par de datos más. Está dirigida por un escocés que se llama Angus McQueen, y en su momento, como dato de color, y redondeamos con esto y vamos a la agenda, como dato de color, fue multado por la Federación Mexicana. No quiero spoilear cómo terminó, pues, si ascendió o no el equipo que él dirigía, pero sí puedo, porque juegan dos finales y es como versa sobre eso prácticamente el documental, ¿no? Sobre las dos finales que jugó contra, como de un equipo que estaba prácticamente en la nada con 3 puntos, lo fue ascendiendo y lo llevó a la cima. Fue multado por dedicar un triunfo a Maduro en su momento. Miraba siempre. Y también por insultar a Trump, a lo cual en una conferencia de prensa que, bueno, que está contada en el documental, le llama muñeco de goma de una forma hermosa. Entonces lo vamos a tener que ver, mira, me convenciste, lo voy a tener que ver, porque bueno, el Diego siempre tiene una sorpresa nueva para darnos y para entregarnos un momento grato. ¿Lo vamos a ver este fin de semana o no? Sí, dale. Me comentó un pajarito, no el productor, sino que me comentó un pajarito que estuvieron viendo, haciendo los deberes y vimos Cobra Kai, claro. Si estamos, sí. Una vez la pegué con algo con ustedes. Vamos atrasado a lo que vos nos proponés, pero lo vamos a... Van con un delay. Así que bueno, Merlito, ¿tenés algo más para...? ¿O ya cerraste tu agenda? Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Gracias por venir una vez más, de estar acá presente. Hemos extrañado. Sobreviví, esta semana, sí, que no ha venido. Sobreviví, los escuché el viernes pasado desde casa, vi que se solidarizaron conmigo, la verdad que les agradezco. No fue tan divertido, sí, el programa sin... No, y nos encantó que hayas retornado y que el comedor esté en orden. Zul, les agradezco a todos los muchachos que nos han acompañado hoy, un hermoso programa hemos hecho, así que nos vemos el viernes que viene. Gracias. Bueno, y nos vamos a ir con un temita que nos pidió Merlito, Santa Maradona de Mano Negra. Mirá, para terminar bien el programa, bien arriba. Nos vemos. Hermoso. Champion du monde de football. qui apparaît, le gardien est battu. Penalty, non, si,